Quiero decirte tantas cosas que no pude. Asume que te amo por encima de todo, aunque a veces lo dudes. Cada discusión nos hizo más fuertes. No fue la suerte quien nos unió y no me alejaría de ti ni ante la muerte. Nada fue tu culpa, amor, nada de lo que sucedió. No quiero verte llorar más, hazlo por mí, por favor. Pienso y pensaré que fui un idiota. Lo daría todo tan solo por poder escribirte solo una nota. Ahora no puedo, desespero, joder. Qué duro resulta estar tan cerca y saber que no me volverás a escuchar nunca. El tiempo pasa lento aquí, no hay pared de cemento que me pueda separar de ti, no sin que antes pueda sentir mi aliento en el viento cuando sopla. Yo planeé un futuro, pero no lo imaginé así, te lo juro. Y me pregunto si es verdad que podrás perdonarme un día, condenado a estar contigo cuando no puedes ser mía. Esto se nubla y veo que ya no estás. No podré salir de todo esto si tú te vas. Quiero decirte que ya no hay calor en mí, que la esperanza se disfraza y deja de existir. Cometí tantas cagadas que si te fueras tú yo lo perdería todo. Yéndome yo tú no pierdes nada. Ahora mis palabras se han quedado mudas. Confía en mí, he oído decir por ahí que el tiempo todo lo cura. Sentí el dolor solo un instante, ese instante ya te anhelaba. Tantas cosas por decirte, tanto tiempo nos quedaba. Cuando todo se acaba cuesta creer, puta vida injusta. Asusta saber que lo que más quieres lo puedes perder. Joder, dame una última oportunidad, no lo puedo aceptar. Solo pido un día más, de todo a nada en cuestión de segundos. El dolor de ver con tus propios ojos cómo se derrumba tu mundo. No llores, no voy a dejarte sola, ¿me oyes? Te intenté decir que no sufrí, por mucho que me ignores, aunque lo merezco, porque la culpa ha sido mía y he salido por la puerta sin decir que te quería. Esto se nubla y veo que ya no estás. No podré salir de todo esto si tú te vas. Quiero decirte que ya no hay calor en mí, que la esperanza se disfraza y deja de existir. Vete, coge la puerta y pírate. Joder, hostia puta, estoy harto de estas putas tonterías, siempre lo mismo. Es que me cago en la puta. Bueno, cálmate. Te hablaréis y todo se solucionará. Como siempre. No sé qué está pasando, tampoco sé dónde estoy. Me siento solo, como si ya ni supiera quién soy. Hay lluvia en el arcén y el tiempo se ha parado. No veo mi reflejo, pero es imágenes que han pasado. No entendía nada hasta que vi mi cuerpo en el suelo. No podía creer este destino cruel que me envenenó. Pude ver lo que sentiste tras recibir la llamada. Vi tu cara pálida, sin alma, sin nada. Lágrimas caen de tu rostro sobre nuestras fotos. Seré tu relato corto, el retrato que cure tu corazón roto. Y aunque me joda, vete con otro y que te cuide, vive, tan solo pido que no me olvides. Sé que no hay salida y que ya es tarde. Recuerdo la conversación que tuvimos aquella tarde y me lo juraste. Por favor, no hagas ninguna tontería. Joder, deja esa cuchilla, dijiste que no lo haría. Hay lluvia en el arcén y el tiempo se ha parado. No veo mi reflejo, pero es imágenes que han pasado. Y las veo junto a ti, que estás a mi lado ahora, con ganas de volver porque nuestras familias lloran.